audiolibros del podcast Caminos de Consciencia. Siempre. Los corazones son de vidrio. Si una vez rompiste el corazón a alguien, no puedes recomponerlo con solo una plegaria al Señor. Tu peso no le alivia, aunque intervengan 72 naciones a tu favor. ¿Sabes cuántos santos han pasado por este mundo? Ellos han dejado solamente un recuerdo. Sus almas volaron al lado del amado, abriendo las alas igual que los pájaros. El camino del Señor es justo. Los ojos que le perciben son dichosos. El verdadero héroe desdeña la fama. Los ojos que miran desde lo alto no ven. Si no te has desviado del camino recto, si has sido respetuoso con los santos, si has hecho obras buenas, tu riqueza aumentará mil veces. Yunus os dice estas verdades, mezclando mantequilla y miel a sus palabras. Su mercancía no es sal, sino joyas. Líbrame de este amor. Tú que me censuras, líbrame de este amor, y si no tienes ese poder, no me hieras con tus palabras. ¿Crees que yo he llegado a este extremo por mi propia voluntad? No me encuentro en este estado por mi culpa. Los amantes son fieles siervos del amado. Si te vas a lamentar, dirígete a él, no a mí. Ante los ojos de quien bebe una vez el néctar del amor, borrachos y sobrios, conocidos y forasteros, parecerán todos iguales. A quien quita el velo de la faz del amado, no se le censura ni se le pregunta quién es bueno, quién es malo. Solo un amante puede saber mi estado. El amor es un misterio, un tesoro escondido. Yo no me atrevo a mezclarme entre los amantes. Si revelo sus secretos, será un pecado. Si Yunus ha de matarse con la espada del amado, no le dará pena, ya que el amante, que a su lado se despierta, renace con el signo del amor. Hay muchos hombres en este mundo. Hay muchos hombres en este mundo que no logran aliviar sus pecados. Inútilmente pasan sus vidas. Lástima que no se den cuenta. Hay algunos cuyos ojos fueron cegados por la ignorancia. Si les pides limosna por el amor de Dios, no te darán un mendrugo de pan. Este mundo es como una recién casada que se viste con colores verde y rojo. Cuanto más la miras, más ganas tienes de mirar. La muerte que venció a muchos héroes también te va a atrapar. De la guadaña de Azrael nadie puede escapar. Yunus el místico, anda, no te detengas. Entra por aquel camino cuando sano estés. Pues al que no tiene ni 100 hombres, con armadura le podrán asaltar. El amor se parece al sol. Escuchadme, Oh amigos, el amor se parece al sol. El corazón que carece de amor es tan duro como la piedra. En el corazón de piedra nada crece, de su lengua se desprende el veneno. Aunque trata de decir cosas dulces, sus palabras son como una guerra, crueles. El corazón que abriga amor arde, se ablanda y se convierte en cera. En la morada de aquel sultán, en su presencia bendita, la estrella de los amantes se parece al mensajero. Yunus, aparta de tu corazón ese temor. Abandona también ese robledal. Lo que necesitas es amor, igual que lo necesita un derviche. Mientras recorría el mundo encontré algunos cementerios en los que yacen poderosos y humildes. Entre los moradores había grandes señores. Algunos eran maestros, otros héroes. Algunos eran visires, otros valientes. Ahora, convertidos sus días en noches, descansan igual que muchos otros. Antes caminaban por el recto camino. Algunos escribían con la pluma en la mano. Otros cantaban como ruiseñores. Todos yacen ahora juntos. Sobre las tumbas de los héroes, vi llorar a los adultos y a los niños. Al lado de sus piedras dejaron abandonados algunas flechas y arcos rotos. Ante sus caballos levantaban polvaredas. Delante de ellos marchaban tañedores. Algunos eran grandes señores. Duermen ahora en sus sueños letales. Algunos eran muchachos alegres. De día y de noche cantaban, mas separados ahora de sus madres, descansan en sus pequeños sepulcros. Algunas eran bellas y esbeltas muchachas, tan altas como lanzas. Quizás sus manos estaban teñidas de aleña. Ahora están convertidas en tierra. Algunos eran sirvientes. Todos ellos están en fila, esperando la compasión del Señor. Duermen en sus moradas eternas. Yunus no sabe su destino. Su lengua es el portavoz del Señor, mas un día será polvo sin duda, como aquella recién casada. El juicio final. Nunca pensaste que ese día iba a llegar, cuando tus ojos pierdan su fulgor y tu cuerpo vaya a abrazar la tierra, tus labios no tendrán palabras que decir. Cuando llegue el ángel de la muerte, tus amigos poderosos no podrán ayudarte. Es tan fuerte e impone tanto que tu esfuerzo contra él será insuficiente. Tu hijo irá a buscar ayuda de los vecinos. Mandarán llamar a algunos amigos. No sirve arrepentirse en los últimos momentos, porque nadie moverá ni siquiera un dedo. Vendrá un hombre para lavarte. Habrá también algunos para verter agua. Y por último, habrá alguien para ponerte la mortaja, pero ninguno de ellos se preocupará de ti. Te van a colocar en un caballo de madera y lo van a llevar al cementerio. Allí van a dejarte en una fosa. Nadie te verá más ni oirán tu historia. Esperarán solo 3 días, no más. Al cabo repartirán tus bienes. En aquel momento quizás hablarán de ti. Después ni siquiera tu nombre recordarán. Yunus el místico te da estos consejos. Será mejor que no lo pases por alto, pero las criaturas de hoy no los aprovechan y se benefician de ellos. Si el amado no viene a mí, yo iré a buscarle. Sufriré con gusto fatigas y penas, con tal de que me deje ver su belleza. Mi mercancía es un puñado de tierra, incluso eso me lo quitó el amor. Ahora no tengo mercancía ni tienda. ¿De qué me sirve ir al bazar? La tienda del amado está puesta, mas a ella no me dejan entrar. Mi corazón arde por mis pecados. A mi Señor mucho debo implorar. Mi corazón dice, el amado es mío. Mis ojos dicen, el amado es nuestro. Mi corazón aconseja a mis ojos, paciencia. Pero él no la tiene y pregunta, ¿dónde está él? ¿Dónde debo buscarle? ¿A quién debo preguntarle? Quizás a los que concedió su favor, a los felices que tuvieron su gracia, o a quienes siempre abrigo envidia. El maestro Tabduk dice a Yunus, ya es tiempo de llegar a tu Dios, pero ¿cómo podrá alcanzarle siendo él tan alto y estando tan lejos. La sabiduría de los santos es un océano. La sabiduría de los santos es un océano en el que solo se sumergen los amantes. Hay que ser tan hábil como un mergo para sacar de su fondo aquella perla. Nos hemos convertido otra vez en un mergo en pos de esa alhaja. Hay que ser joyero para valorarla. Anda y calla, amigo, no seas pedante. Hay que ser Alí para alcanzar ese secreto. Mahoma conoció al Señor viéndole en su interior. Él está por todas partes. Para percibirle no hace falta mirar con los ojos. Convéncete. Es él quien te da el sustento. Para levantar esa cortina ante tus ojos, hace falta conocerse a sí mismo. Lo digo por la boca de un amante. Para no ser cautivo de tentaciones, hay que ser generoso. Los sabios componen sus libros con letras negras sobre hojas blancas, mas los versículos de este libro han sido escritos sobre los corazones. Anda tú, sufí, no seas hipócrita. ¿Quién puede realizar los deseos del siervo sino el Señor? En muchas aleyas del Corán se menciona: Dios está en los corazones. Este amor me emborrachó, no distingo la noche del día. Siento en mi corazón la flecha de este amor. Ven ahora, Yunus el místico, sé respetuoso con los santos. El remedio para esa ausencia, he averiguado, es la abstinencia de las pasiones del mundo. Contra ti no he hecho nada. Oh Señor, cuando me pidas cuentas no tendré ninguna excusa que exponer. Es cierto, malgasté mi vida, soy pecador, pero no he hecho nada contra ti. Antes de nacer, trazaste mi destino. Desde que nací me proclamaste rebelde. Antes de llegar a tu lado me juzgaste. Siempre has sido tú quien ha decidido. Acerca de mi porvenir, tú dispusiste e hiciste cuanto te dio la gana. ¿Cómo pudo ser yo culpable cuando tú determinaste mi destino? Oh Señor, ¿por qué me hiciste tan desgraciado? Desde que abrí los ojos solo vi calabozos, tuve miedo de los demonios y evité las tentaciones y errores. En las celdas oscuras muchas veces comí porquerías para no morir de hambre. ¿Qué he hecho contra ti, Señor? ¿He robado tu patrimonio? ¿Te he quitado tu poder? Aunque me mataste, todavía quieres vengarte. Me corrompiste el cuerpo, de tierra llenaste mis ojos. Hiciste construir un puente estrecho sobre el cual tendiste trampas. ¿Cómo esperas que yo pase por él? Los que intentan pasar por ese puente, tan delgado como el filo de una hoja, caerán o se asirán probablemente. Para el bien de la gente, tus siervos también construyeron aquí un puente. Quienes pasan por él van a la felicidad eterna. Su cimiento se quedará siempre intacto para que los pasajeros puedan encontrar tu recto camino. Nunca podrás ser derviche. En la cofradía los derviches me censuran. Nunca podrás ser derviche. Los cofrades me aseguran: nunca podrás ser derviche. Para ser derviche se necesita un corazón ardiente. Hay que verter lágrimas como ríos. Hay que ser más dócil que el cordero. Nunca podrás ser derviche. Al que te pega, la mano no debes levantar. Al que te maldice, la palabra no debes soltar. El derviche tiene que ser humilde. Nunca podrás ser derviche. Tú hablas sin cesar. No haces nada más que lamentarte y es muy grande tu enfado. Nunca podrás ser derviche. Si la ira fuera buena, Mahoma no la rehuiría. Con la ira que tienes, nunca podrás ser derviche. Mientras la verdad no descubras, mientras al final no llegues, mientras el Señor no lo permita, nunca podrás ser derviche. Yunus el místico, prepárate. En el mar del amor sumérgete. Mientras el fondo no alcances, Nunca podrás ser derviche. Cuando salgo al camino sin ti, cuando salgo al camino sin ti, no puedo encontrar fuerzas para andar. Eres el vigor dentro de mí, eres la causa de mi alegría y de mi pesar. Quien se enamora del amado se siente a sí mismo como un azor y acecha a las aves para cazar. A quien se enamora le dará el Señor la fuerza de 1000 hombres. En el camino que conduce al amado no son estorbos los montes. El que se enamora es como 100.000 ferjad. Derriba montes para traer agua de inmortalidad. La fuente de inmortalidad es un lugar donde se reúnen los amantes para saciar allí sus deseos. No se considera un verdadero amante a quien suspira por el paraíso. El paraíso es la trampa de Dios para atrapar a los necios. El verdadero amante debe ser pobre y sumiso en el camino del Señor. Aunque 1000 veces le maldigas, inclina su cabeza sin soltar palabra. Todos los que vinieron a este mundo se fueron allá sin remedio, mas los que probaron el néctar del amor, en esa trampa no van a caer. Yunus tampoco tuvo el deseo de ir al paraíso, ni alimentó el miedo del infierno. Si él sale un día al camino, será para volver a su origen. Tienes que destrozar mi corazón. Tienes que destrozar mi corazón si quieres ver lo que hay dentro. Tienes que partir mi corazón. ¿Qué me importa que se burlen si el amado será mío? Los necios no sabrán adorarle. El camino del amado es largo. Lo cortan ríos profundos y está lleno de obstáculos que no dan paso a los viajeros. Hemos entrado por este camino con un amor en el corazón. Nos despidieron con lágrimas. Así empezó nuestro exilio. Que se preparen todos los amantes en esta carrera de amor. Si nuestra alma nos va a dejar, ¿qué nos importa ganar? Yunus, tú, ten cuidado, no entres en esta carrera. Debes saber que los hay más valientes que tú en esta vida. El alma es el poder del Señor. Debemos preguntar a los sabios, ¿qué es el alma que habita en el cuerpo? El alma es el poder del Señor. Más, que es la sangre que recorre las venas. El pensamiento es como el criado de una mansión. La sangre es nuestra preocupación. La causa de nuestros lamentos es la pasión. ¿Dónde está ahora ese gran Khan que hace algún tiempo gobernaba desde su trono? Demos gracias al Señor por habernos creado y dado a todos la vida. ¿Qué valor tendrán las riquezas y el poder si un día volvemos a desaparecer? Dios nos ha dado la vida para que conociéramos el mundo. Lo que poseemos, en esta vida se queda. ¿Dónde está ahora el rey Salomón? Si preguntas a Yunus, el discípulo de Tabduk, qué ha entendido de esta vida, él te contestará. En esta vida falsa, nadie sabe quién soy yo y quién eres tú. Canta, mi pequeño ruiseñor, canta. Los días de verano ya llegaron. Canta, mi pequeño ruiseñor, canta. Las flores de todo el campo decoraron. Canta, mi pequeño ruiseñor, canta. Se fue el invierno, llegó la primavera. Despiértate ya de ese descanso, todos los lugares se volvieron un paraíso. Canta, mi pequeño ruiseñor, canta. Los árboles estrenan sus trajes verdes. En el cielo vuelan las aves. El misericordioso perdona a las almas. Canta, mi pequeño ruiseñor, canta. Siente el éxtasis del amor. Aparta de tu corazón el dolor. Sal frente al rosal. Canta, mi pequeño ruiseñor, canta. La rosa brota de una ramita, mas por tu nostalgia se marchita. Tu pena es más grave que la mía. Canta, mi pequeño ruiseñor, canta. El ruiseñor está enamorado de la rosa. ¿Quién sabe en qué estado se halla? Solo con su amor se consuela. Canta, mi pequeño ruiseñor, canta. El tesoro del poder se descubrió y se esparció la misericordia para todos. Los trajes de hule ya están listos Canta, mi pequeño ruiseñor, canta. Aquí estoy yo y el amado allá. El cuerpo no detiene al alma. Ya no me queda ni una lágrima. Canta, mi pequeño ruiseñor, canta. Tú puedes volar y yo, ¿qué puedo hacer? Abriendo las alas me puedes dejar. Quizá los mares puedas atravesar. Canta, mi pequeño ruiseñor, canta. Pasaste la mitad de tu vida en este rosal, pero lo abandonas. Querido compañero de Yunus, canta, mi pequeño ruiseñor, canta. Eres el alma de mi alma. Eres el alma de mi alma. Sin ti no puedo resistir. ¿Qué me importa ir al paraíso si allí no te voy a encontrar? Cuando contemplo alrededor, mis ojos ven tu grandeza. Y cuando hablo, mis labios describen tu hermosura. No habrá para mí otra búsqueda, me perdí a mí mismo por llegar a tu morada. No sé dónde estoy ni en qué estado me hallo. Mátame 70 veces si quieres, igual que mataste a Cercis. Verás que este descarriado hijo tuyo volverá a ti 70 veces. Yuno se quedó maravillado de ti. Muéstrale tu belleza. Él seguirá siendo un derviche infeliz a menos que le concedas tu alabanza. El ángel de la muerte. No sé a quién busca esta vez la muerte. En la huerta de los seres cosecha vidas. Cuando el ángel de la muerte deambula entre nosotros, algunos se ahogan en lágrimas y otros se quedan en ruinas. Todo el mundo se arrastra ante su guadaña. A nadie perdona, viene la muerte sin aviso. No distingue valiente ni cobarde, padre ni hijo. Si decide segar el alma a uno, le manda su beso. Yunus el místico, reza también tú por tu señor, pues no hay tiempo que malgastar. Los dragones de la muerte echan fuego. Vete al lado de tu amado sin parar. El fuego del amor. El fuego del amor que abrazó mi corazón me dejará ardiendo. El alma solitaria que sufrió por la pasión me dejará sufriendo. Me enamoré del amado. Su amor, que me puso la cadena, me dejará encadenado. Los fieles cumplen su palabra, mas tú me volviste la espalda. Mis ojos que se abrieron para mirarte, se cerrarán mirándote. Si el ruiseñor llora por la ausencia, mi corazón se lamenta por el abrazo y acabará lamentándose. Dice Yunus que en su jardín los ruiseñores gimen y las rosas crecen, y las rosas que pronuncian el nombre del amado se marchitarán pronunciándolo. Sale mi luna. Cada vez que me arrastro en su camino, sale mi luna. Los inviernos se transforman entonces en primaveras y todos mis días parecen ser fiestas. Las nubes son incapaces de ocultar mi luna, ni pueden deslustrar su fulgor. Jamás disminuye su llenura y se dilata su esplendor desde la tierra. La luz de mi luna borra las tinieblas e ilumina las celdas oscuras en los corazones. ¿Pueden vivir juntos en la misma celda el rayo penetrante y la sombra? Yo encontré mi luna aquí en la tierra. ¿Qué me importa el cielo? Mi frente debe alcanzar el suelo. Si desde allí crece mi luna. Faltan palabras para describir mi luna, mas los amantes la conocen. Faltan palabras para explicar mi pena, mas los amantes la saben. No culpéis a Yunus por haber amado. Son muchos los seguidores del amado. Si su amor abraza a los amantes, Yunus también irá a su lado. El rango de los derviches. El que posee el rango de los derviches se purifica, se deshace de todos los errores y su corazón se vuelve como plata labrada. Es como el viento que trae el perfume de almizcle, es como un árbol que da frutos, sus hojas curan todas las enfermedades, bajo su sombra se refrescan los desesperados. El lago del amor se desborda con una sola lágrima. En sus riberas brotan flores. Todos los poetas son ruiseñores en el jardín de Dios. Yunus Enre es una perdiz entre ellos. Este mundo para nadie queda. Aunque el mundo está impregnado de Dios, nadie alcanza a ver su misterio. Si quieres verlo, búscale en tu mundo. Descubrirás entonces que Él no está tan lejos. Esa tierra sobre la que caminas, esa comida con que te alimentas, si crees que son tuyas, te equivocas. El otro mundo se halla fuera de mi vista. La virtud es lo que se queda en este mundo. El dolor de la ausencia es demasiado amargo. Nadie volvió una vez que se marchó, mas el que viene a este valle se irá sin remedio. Todo ser humano este sorbete beberá. La vida es un largo puente por el que pasan todos, viejos o jóvenes. Pues, venid, vamos a ser amigos. La vida será más fácil para nosotros. Amemos y que nos amen todos, pues este mundo a nadie le queda. Si escuchas y entiendes las palabras de Yunus, seguro que las aprovecharás. Este mundo para nadie queda. Soy yo el primero y el último. Soy yo el primero y el último que ayuda a las almas. Soy quien da la mano a los extraviados. Soy la esperanza de los desesperados. Soy la vista de los que no ven. Soy quien revela en los misterios inauditos. Soy el espíritu que se esconde en los corazones. Soy el agua que cae sobre las piedras. Soy quien con una mirada detiene el mundo. Soy quien sacia a los hambrientos, soy quien ampara a los amantes. Soy el poder misterioso que allana los montes, soy quien creó esos cielos. Soy el faro que ilumina los mares, soy el guía de los creyentes. Soy quien impone el orden, soy quien escribió los cuatro libros. Soy la lengua que recita el Corán, soy el camino que conduce a la felicidad. Soy quien derrama riquezas. Soy el jardinero de todos los jardines. Soy quien mandó a Hamza al monte Kaf. Soy quien puso allí el nido de Simurg. Soy yo quien dice estas palabras, no Yunus. Quien duda de esta verdad, peca. Soy yo el primero y el último. La carne es mortal, mas el alma vive. Los que conocieron el misterio de la vida no podrán sufrir. Los corazones que percibieron la verdad revelada no dejarán de latir. La carne es mortal, mas el aire vive. El que parte de este mundo no vuelve. El cuerpo es mortal, mas el alma vive. Ante los corazones que adoran joyas, si se abren 100.000 vías, ninguna de ellas a ningún sitio conduce, a menos que el Señor lo otorgue. Ten cuidado, a nadie rompas el corazón. Los corazones son de vidrio. Una vez que se rompen, jamás se recomponen. Yunus, mientras está vivo, haz buenas obras. Una vez que se va al más allá, no se vuelve jamás. Tengo tantos pecados que... Quien dice que soy bueno, se equivoca. No soy bueno, soy malo, soy perverso. No se puede encontrar en el universo un hombre tan culpable como yo. Tengo tantos pecados que ningún criminal puede rivalizar conmigo. Es mi lengua la que te engaña. Ella finge ser creyente, pero mi corazón es libertino. Mi belleza física es fascinante, pero mi alma está podrida. Tampoco existe en Bagdad nadie tan malvado como yo. Mi exterior quemado parece maduro, pero mi verde interior está crudo. Aunque no veo más allá de mi nariz, doy noticias de los dos mundos. Mi caftán de derviche es una tapa para cubrir mis pecados. Mi corazón es andante, baja por otros mercados. Las palabras que liberan mis labios abren nuevas puertas a los misterios. Desengáñate. Mi exterior es familiar, es sincero, pero mi interior es ajeno, es forastero. Mi lengua pronuncia palabras dulces, pero mi corazón es un renegado. Aunque tengo buena fama, soy hipócrita. A quienes yo he guiado llegan a Dios, pero a mí no me sirvieron mis consejos. Una vez que me dieron el título de jeque, dejé de obedecerle al Señor. Una vez que gocé los placeres del mundo, dejé de rezar al Señor. El nombre de Yunus se difundió por todas partes, pero seguirá siendo un hombre malicioso a menos que el misericordioso perdone sus pecados. ¿Qué haré yo? Oh amigos, oh hermanos, ¿qué haré yo? Si Dios me dice, tú no eres mi siervo, ¿qué haré yo? Si mi cabeza desconcertada se inclina para siempre y si mis lágrimas no cesan nunca, ¿qué haré yo? Si en el día del juicio mi destino es el fuego, ¿qué haré yo? Si aquel día me echan en cara mis pecados y si se llenan con lágrimas sangrientas mis ojos, ¿qué haré yo? Si en presencia de Dios no puedo encontrar excusas, ¿qué haré yo? Si Él no perdona mis pecados y culpas, ¿qué haré yo? Mi interior está lleno de malicia. Si el infierno me es destinado como morada, ¿qué haré yo? Yunus dice que su alma está inquieta. Algún día, cuando el cuerpo abrace la tierra, si encuentro mi tumba muy angosta, ¿qué haré yo? La unidad. El océano de la clemencia se ha desbordado, inundando el universo entero. Este es el sentido de los cuatro libros, los Salmos, la Torá, la Biblia y el Corán. No hay más realidad que la realidad. Este es el nombre entre los nombres, que quita la herrumbre de tu alma. Su nombre es la oración de Azam. No hay más realidad que la realidad. Desde el núcleo del cielo, la lluvia cae sobre el universo, haciendo el elogio de la unidad. De la verdad, no hay más realidad que la realidad. Desde que Adán salió del paraíso, dando sus primeros pasos sobre la tierra, cada una de sus respiraciones dice, no hay más realidad que la realidad. Yunus lo dice también, en su corazón arde el fuego de su amor, este es el nombre de su amado, no hay más realidad que la realidad. El pobre. Tu amor ha salido de mí mismo, de ti, tengo deseo de ti. Si me queman, si esparcen mis cenizas a los cuatro vientos, en el cielo mis polvorientos y dispersos restos chillarán. De ti, tengo deseo de ti. Ni la riqueza me satisface, ni la pobreza me provoca lamento, solo tu amor me da paciencia. De ti, tengo deseo de ti. Mi nombre es Yunus el derviche. Día tras día el fuego de la pasión me consume. Tú eres mi único objetivo en los dos mundos. De ti tengo deseo de ti. Mi amado, a ti te necesito a ti. El derviche. Amigo, digamos Alá. Contemplemos la obra del amado. En el camino perseveremos. Contemplemos la obra del amado. Allí donde menos te lo esperas, la verdad se desvela y el remedio cura el dolor. Contemplemos la obra del amado. De día permanezcamos en ayuno. De noche en meditación. Digamos siempre Alá. Contemplemos la obra del amado. ¿A dónde ha llegado Yunus? ¿Dónde está? ha tomado el camino justo, se le atribuye la vestimenta de un maestro. Contemplemos la obra del amado. Desgraciadamente mi vida tiene lugar así. Ser derviche me ha permitido descubrir un reino ignorado. Cada vez que pronuncio su nombre, mi alma revive. Mira un poco el estado del mundo. Ni los sultanes han encontrado remedio a la muerte. Y tú, Yunus, agradece tu estado. Ser derviche me ha permitido descubrir un reino ignorado. Tu amor me sacó de mí. Tu amor me sacó de mí. Tú eres todo lo que necesito. Ardiendo estoy día y noche. Tú eres todo lo que necesito. Ni me contentan las riquezas, ni me asusta la pobreza. Me basta con tu amor. Tú eres todo lo que necesito. Tu amor disipa otros amores, los sumerge en el mar del amor. Tú eres todo lo que necesito. Tu presencia todo lo llena. Tú eres todo lo que necesito. He de beber vino de tu amor, amarte como loco en el dolor. Tú eres mi preocupación. Tú eres todo lo que necesito. Eso que llaman paraíso, unos palacios, unos jardines, a quien los quiera, dáselos. Tú eres todo lo que necesito. Aunque tengas que matarme y dar al viento mis cenizas, mi tierra seguirá diciendo, tú eres todo lo que necesito. Yunus. Yunus es mi nombre. Mi amor crece cada día, en este mundo y en el otro. Tú eres todo lo que necesito.